Porque esa piña se la viene buscando Buñazki y compañía desde hace 8 años. Durante el gobierno de Cristina Fernández nadie les pegó. Por suerte no pueden decirle patota a un solo pibe, porque si no hablarían de patota y demás. Y dice, estando trabajando, Buñazki cuando hace el relato dice, nos bajamos del auto. ¿De qué trabajan? De bajarse del auto. De remisero, ¿de qué trabajan?